Llegó el amor a mi vida otra vez, revivió de nuevo el corazón. Pensé que nunca volví a querer y ahora tengo un lindo amor, yo lo sé. Sus labios que me saben a miel, sus ojos me deslumbran a mí y sigo cultivando el amor, el que yo siento por ti. Tengo que disfrutar lo que Dios me ha mandado y lo aprovecharé si te tengo a mi lado. Se ha hecho realidad lo que yo había anhelado, mi linda muñequita, mi ángel adorado. Y tú no sabes cuántas veces te he soñado y ahora te acaricio y te tengo en mis brazos. Qué bonito es amar y saber que es amado, con todo tu amor yo me siento librado. Despierta corazón, despiértate ya, que un amor te reclama. Esto no es un sueño, es una realidad, no esperes para mañana. Esto no es un sueño, es una realidad, no esperes para mañana. Quiero que tú descubras en mí lo bello que guardé para ti. Lo siento, ya no puedo esperar, porque moriría por ti sin tu amor. Quiero gritar tu nombre otra vez, sentir mi mano en tu palpitar, enseñarte lo lindo y lo fiel que sí te puedo adorar. Tengo que disfrutar lo que Dios me ha mandado y lo aprovecharé si te tengo a mi lado. Se ha hecho realidad lo que yo había anhelado, mi linda muñequita, mi ángel adorado. Y tú no sabes cuántas veces te he soñado y ahora te acaricio y te tengo en mis brazos. Qué bonito es amar y saber que es amado, con todo tu amor yo me siento librado. Despierta corazón, despiértate ya, porque un amor te reclama. Esto no es un sueño, es una realidad, no esperes para mañana. Esto no es un sueño, es una realidad.